Desde el primer día que te vi llegar, supe que contigo iba a caminar. Tu mirada encendió mi corazón y entendí que esto es más que pasión. Aunque el tiempo pase sin avisar, nuestro lazo nada lo va a cortar. Eres mi fuerza, mi razón de ser, lo que soñé y nunca quise perder. Nada nos podrá separar. Desde el primer día que te vi llegar, supe que contigo iba a caminar. Tu mirada encendió mi corazón y entendí que esto es más que pasión. Aunque el tiempo pase sin avisar, nuestro lazo nada lo va a cortar. Mi fuerza, mi razón de ser, lo que soñé y nunca quise perder. Eterno amor, así te siento, más allá del tiempo, más allá del viento. Eterno amor, sin condición, viviré por siempre en tu corazón. Eterno amor, no hay final, lo nuestro es fuego celestial. Quiera probar, nada nos podrá separar.